El aborto voluntario es un tema muy controversial que está ganando fama y lugar a grandes escalas. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca del aborto? ¿Es un pecado que una madre interrumpa su embarazo? ¿Cuál fue el primer país del mundo en legalizar esta práctica? ¿Qué tal en casos como una violación o donde el padre huye simplemente de la responsabilidad? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, mi nombre es Javier Rodríguez y en este canal publicamos semanalmente videos muy buenos acerca de Dios y su palabra y respondemos a tus preguntas que tal vez tengas. Así que, por favor, considera suscribirte a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que subimos. La Biblia enseña que en los últimos tiempos le llamarían malo a lo bueno y bueno a lo malo. Hace uno o dos siglos atrás, hablar de la legalización del aborto en un país hubiera sido tal vez un escándalo mundial. Sin embargo, hoy se trata el tema con una normalidad increíble a tal nivel que muchos de nuestros países ya han legalizado el aborto y en otros como Argentina se está presionando para que también sea legal esta práctica. Uno de los grandes errores de los que apoyan este homicidio de bebés es que ellos consideran a un bebé persona o ser viviente en algunos casos después que el bebé nace. Pero la Biblia nos enseña que desde que el embrión está en el vientre de su madre, incluso desde antes, ya es una persona con espíritu y alma identificado por Dios. El salmista dijo, desde antes que yo naciera fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. También en el Salmo 139 dice el escritor que su embrión fue visto por Dios. Y el profeta Jeremías, Dios le dijo que antes de que lo formase en el vientre, Dios lo había conocido a él. De manera que podemos decir que Dios considera a un feto o embrión ser viviente mucho antes de nacer. Cada momento de la formación de un embrión es personalmente guiado por Dios. Por lo tanto, interrumpir o cortar el crecimiento y vida de un feto es literalmente entremeterse y oponerse a la obra de Dios y luchar directamente con él. Uno de los mayores mandamientos bíblicos dice, no matarás. También en Apocalipsis Dios dice que los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Querida madre, abortar es cosa seria y Dios lo ve como un gran pecado. Si tuvieras a tu hijo de tal vez de 2 años parado frente a ti y tal vez estás embarazada con unos meses de embarazo, ¿cuál, pregunto, es la diferencia entre matar al que está en el vientre o al que está afuera? No hay diferencia, los dos son hijos tuyos y los dos tienen derechos como ser humano. También Dios dijo a Israel que si en una pelea o riña alguno hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare y el feto muriere, el agresor pagará con su propia vida, pues provocó la muerte de un bebé, de un feto. Aquí vemos la gravedad con la que Dios mira el asesinato de un bebé. Dios ve al que causó el aborto como un asesino digno de muerte. ¿Qué concepto entonces tendrá Dios de las madres que deciden por voluntad propia asesinar a su propio hijo sin remordimiento? ¿Sabes tú, jovencita, cuántas mujeres desean quedar embarazadas y no les es posible? ¿Sabes cuántos matrimonios sufren por no poder tener hijos y tú que tienes la bendición de concebir, aunque no haya sido planeado, te atreves a destruir la obra de Dios asesinando a tu propia sangre y carne? Jesús es el autor de la vida. Él desea la vida de tu bebé, pero Satanás vino a hurtar y matar y destruir. Satanás siempre pondrá en tu mente pensamientos de derrota, de prejuicios y de muerte, pero tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús y decidir por la vida. Hay un dato muy curioso que me llamó la atención y es que el primer país que legalizó el aborto fue la antigua Unión Soviética, la cual abrió las puertas a esta práctica el 18 de noviembre de 1920. Lo curioso es que la Unión Soviética estuvo de cierta manera siempre vinculada con el ateísmo y las leyes en contra de la palabra de Dios. Qué curioso que siempre el aborto fue y será una práctica que va en contra de los principios de Dios y está afiliado siempre a las leyes que van en contra de la palabra de Dios. Debido a esto, nuestros países se siguen alejando de Dios cada día y por lo tanto les es fácil establecer leyes que vayan en contra de Dios y de su palabra. Quiero decir que cuando una nación establece leyes en contra de la Biblia, muy pronto recibirá el juicio de Dios. cuando un país legaliza la unión homosexual, el aborto, las drogas y otras prácticas que Dios aborrece detalladamente en su palabra, este país está trayendo para sí la ira de Dios, de este Dios que es amor, pero que la Biblia dice que también es fuego consumidor. Estimado amigo o amiga, el feto es una obra milagrosa que Dios realiza y mantiene por 9 meses. Un embarazo nunca es un accidente, aún en los difíciles casos como los de violaciones o de muchachos que embarazan a una joven y después huyen de la responsabilidad. Aún en esos casos que parecieran ser tristes resultados de una tragedia, todavía Dios puede bendecir a ese bebé y hacerlo un gran hombre o una mujer de Dios. Aunque el padre no tenga el valor para asumir las consecuencias de sus acciones, aún así el bebé no tiene la culpa. Y tú, mamá, puedes y tienes que darle el amor necesario para que él crezca con un corazón sano. Quiero decirte que Dios es un especialista en sacar provecho de nuestras desgracias y errores para, por gracia, darnos una gran bendición. Así que no use las excusas baratas que la sociedad quiera decirte para matar a tu hijo. Mejor decide por la vida y un día tu hijo o hija te lo agradecerá. Te cuento una historia muy personal de mi familia. Mis abuelos por parte de padre tuvieron 7 hermosos hijos, 6 varones y una mujer, pero el último de ellos fue diagnosticado con síndrome de Down. Los médicos no le vieron esperanza y le dijeron a mis abuelos que el niño nunca caminaría ni hablaría debido a que también traía otros problemas en su salud. Mas mi abuelo, el pastor Manolín, como le decimos cariñosamente, miró fijamente al doctor y le dijo con fe: este hijo sí va a caminar y sí va a hablar. Así mis abuelos decidieron por la vida y criaron a Isaías con todo amor y esperanza en el Señor. Aunque llevaba el rostro típico de un síndrome de Down, Dios hizo un gran milagro, pues él sí pudo caminar, pudo hablar, aprendió a tocar la batería en la iglesia, fue un gran predicador y se aprendió de memoria, decenas de salmos de la Biblia. Él oraba diariamente por cada familiar y hermano que él se recordaba y su pasión por Dios era impresionante. Hace menos de un año, mi tío Isaías partió de esta tierra para estar con el Señor a la edad de 40 años. Pero cada día que él vivió, llenó de alegría y asombro toda nuestra familia y a cada iglesia y familia que le pudo conocer. Sabes, te puedo decir con seguridad que la vida de mi tío Isaías impactó para bien a miles de personas, y todo gracias a mis abuelos, quienes decidieron por la vida, confiaron en el Señor y su fe no fue en vano. Hoy honro la vida de mi tío Isaías, pero más bien también honro la vida de mis abuelos, Pedro Manuel y Nelda Rodríguez, por haberle dicho sí a la vida y a la esperanza y haber confiado en Dios. Creo que hay millones de padres y madres como mis abuelos que son héroes anónimos simplemente por haber amado a su hijo y aferrarse a la vida contra todo pronóstico médico, opinión o burla social. Querido amigo o amiga, Dios es pro vida. Él desea la vida de tu hijo y nada ocurre por casualidad o accidente. Si Dios ha permitido que quedes embarazada, muchacha, aunque no haya sido planificado, aunque tus padres piensen mal de ti, aunque te saquen de la casa, aunque no tengas un esposo que te apoye, decide por la vida de tu hijo. Él merece vivir y tener una oportunidad. Oro que Dios te bendiga y te llene de valor y fuerzas para tomar la mejor decisión. Recuerda que las decisiones correctas siempre requieren de valentía. Y si eres una mujer cristiana que practicó esto en tiempos anteriores, quiero recordarte que en Cristo eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Puedes tener la seguridad y el consuelo de que Cristo ha perdonado todo pecado que tú cometiste. Y bueno, ya voy a terminar este tema por aquí, pero me gustaría que no terminara el tema en tan breve tiempo, sino que ustedes puedan abajo en los comentarios dejarnos sus opiniones, su opinión, tal vez alguna historia que ustedes quieran incluir. Su opinión es muy importante para mí, así que por favor déjenos por ahí su comentario, déjenos un fuerte like, asegúrense que estén suscritos a nuestro canal y búsquenos en las redes sociales, como que dice la Biblia. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Amén.